Lavesina es vaca loca. La vecina, doña vecina, la vecina, loca, la vecina, loca, doña vecina, loca. La vecina es vaca loca. La vecina es vaca loca. La vecina es vaca loca. La vecina. Doña vecina. La vecina es vaca loca.